Cuando me voy a descansar de la tremenda noche que pasé, me voy junto al mar para relajar, saco mi energía.